este apartado tan querido por parte vuestra. Mira que gustan los cómics, ¿eh? Hay muchos forofos, muchos seguidores de los cómics, y eso nos alegra saberlo. Bueno, pues hoy Raúl irrumpe cual meteoro porque está muy contento, porque estamos hablando de su serie favorita. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hombre, es que si te digo yo Bola de Dragón, se te pone la carne de gallina, ¿eh? Entero. Decía yo al principio que estamos ahora celebrando los 15 años, ¿no?, de Bola de Dragón en España. Exactamente. Estamos celebrando los 15 años de emisión en España. Nos pilló un poquito de sorpresa a todos en su momento. Y oye, tacita a tacita, poco a poco, todas las generaciones ya lo tenemos ahí. Sí, porque Bola de Dragón tiene en realidad 21 años, me decías, ¿no? Exactamente, en 1984 empezó. De 1984, buen año, está muy bien. Está muy bien. Esto empezó en TV3, ¿no? En Cataluña, que TV3 es casi como la catalizadora del manga, ¿no?, en España. Hay que reconocer que, bueno, que todos los que puedan tener esa cadena tuvieron mucha suerte en su momento, porque realmente son los que apostaron por esa clase de dibujos que bueno, en su momento pues nadie pasaba de los Mazinger Z clásicos o bien Heidi y tal. Ellos apostaron por un tipo de dibujo más adulto con otra temática y, bueno, dieron en el clavo completamente. Escucha, Raúl, escucha. Está llorando Raúl ahora mismo. Casi. Bueno, pues es que esto marcó toda una generación, ¿eh? Realmente sí, nos pilló a todos lo típico después de comer y pusimos por casualidad la tele y nos lo encontramos, porque fue muy curioso. Es un fenómeno que nació realmente de la nada, sin publicidad. La pusieron pues por ponerla, a rellenar un espacio que necesitaban para chicos, para gente relativamente infantil. Y ha sido el mayor bombazo, tanto el merchandising como el cómic en España, y bueno, lo que realmente ha propulsado el manga a todos los niveles. Lo primero que llegó, lo emitido por TV3 en aquel año 1990, fueron 21 episodios, ¿no? Exactamente, 21 episodios de 20 minutillos de duración, una vez por semana. Además lo ponían siempre sábados a las 5 de la tarde. Sí. Quedábamos todos los amigos allí a verlo en casa. Y se recuerdan con mucho cariño, y luego pues como niños intentábamos siempre emular lo que es la serie. Lo que pasa es que, bueno, no debieron de tener una buena acogida, o bien no debieron de preguntar correctamente, y bueno, duró 21 episodios solo de los 509 que tiene. ¿Cuántos? 509 episodios. Un culebrón, ¿eh? Básicamente es un culebrón en todos los niveles. Lo que pasa es que con más lucha y bastante más humor que un venezolano normal. Sí, 509 episodios tiene Bola de Dragón, ahí es nada. Y claro, cuando lo programaron tampoco había mucha ambición, ¿no? Lo que pasa que luego empezaron a llegar los seguidores y se contaban por miles. Sí, se contaban por miles. Además fue una de las avalanchas más masivas que ha tenido la TV3 dentro de su programación. Sí, hay anécdota, ¿no? Hay una anécdota con esto. Sí, además saturaron todos los... En la TV3 tenía un club, el Club Super 3, a los que pertenecían todos los chavales, y se llenó. Creo que todos y cada uno de los que éramos socios llamamos para pedir que siguieran la serie. Entonces se vieron tan sobresaturados de gente y de chavales llamando, que no tuvieron más remedio que seguir programando la serie. Porque realmente fue un boom tal que bueno, lo sacaron de una revista que publicaban. Y como anecdotario también está el hecho de que los cómics, que no se editaban en España hasta 2 años después, se movían entre los chavales de aquella época con fotocopias. ¿Con fotocopias? O sea, que lo pasabais. Sí, además eran gente que había ido, que había encontrado en alguna revista, alguna página, alguna cosa, y siempre era por fotocopias. Sí. Fue Editorial Planeta, ¿no?, la que hizo finalmente. Fue Planeta en el 92, sí. En el Salón del Cómic de Barcelona, precisamente, donde lo lanzó al mercado y duró la tirada una mañana. Luego la ha tirado una mañana, y es más, ahí también, incluso como anécdota, de los propios editores contaban que no hubo modo de parar el que la gente llegara a fotocopiarlo. Pues no nos engañemos, eso era un manga editado estilo americano, se leía de la manera tradicional y occidental, y era de 20 páginas. Era un tipo semanario como se editaba allí en Japón, costaba 175 pesetas y bueno, funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Claro, ya ha llegado la hora de hablar del creador, ¿no? Del creador de Bola de Dragón. ¿Quién es? Exactamente, Toriyama, Akira Toriyama. Akira Toriyama. Nació el 5 de abril de 1955. Y bueno, la verdad es que volvemos a hablar de estos autores que desde pequeños sabían lo que querían y no se dejaron achantar. Dijo, quiero dibujar cómics. Y lo consiguió y empezó a hacer diseño gráfico para contentar a sus padres. Uh-huh. Se sacó un pequeño título, pero lo abandonó rápido y se dedicó al mundo del cómic. Vamos, pero concibió Bola de Dragón veinteañero, ¿no? Sí, sí, lo concibió relativamente pronto. Todo empezó por una historia corta que no tuvo demasiado éxito como complemento en la revista joven Shōgen en Japón, que es la más importante del sector manga allí en Japón. Uh-huh. Y bueno, no tuvo demasiado éxito, pero él le gustó la leyenda en la que se basaba e intentó rescatarla más tarde. Sí. Todo tuvo más éxito, no nos engañemos, porque antes creó otra serie que se llamaba Doctor Slump, también de grato recuerdo para todos, la cual recreaba el ambiente de una villa teóricamente normal, de un doctor que se crea su propia hija, entre comillas, y bueno, realmente es una serie de humor. El manga empezó a tener risa, empezó a tener relación entre los personajes y no era todo drama como hasta la fecha habíamos tenido, porque era o bien batallas o bien drama en plan culebrón. Pero fíjate, los autores de manga son, claro, son millonarios. El autor de Bola de Dragón tiene ahora 50 años tan solo, ¿no? Exactamente, y como curiosidad y para dejar a la gente un poco sentada en la silla, solo en merchandising de Bola de Dragón ha generado 3 billones con B de dólares. $3 billones En merchandising. En merchandising. Ya nos olvidamos del tema de los derechos de televisión, lógicamente, ahora están con una película en proyecto. Uh-huh. Que está la 20th Century Fox detrás de ella. Caramba. Pero son 3 millones de dólares en merchandising. 3 billones con B. O sea que aquí, desde un cepillo de dientes, ¿no?, hasta una taza de café. Tenemos todos los niveles, todos los aspectos y toda clase desde juguetes, gadgets, desde corbatas, americanas. Sí, sí. Ya atención, porque vamos a desvelar un enigma. Se decía, bueno, pero en Bola de Dragón, sobre el merchandising, 3 billones de dólares de merchandising. Pero claro, falta algo. Sí, sí, bueno. También hay que decir que ha tenido su aspecto picante, dejémoslo ahí, sí, y ha tenido además que siempre la coña es que merchandising falta siempre, por ejemplo, los preservativos o bien de juguetes un poco más pícaros. Sí. No nos engañemos, Bola de Dragón los tiene. ¿Tiene preservativos? Tiene preservativos propios, además fueron un éxito antaño. Y hay gente que los guarda y además son costosos de encontrar, porque son divertidos los hinchas. Lo que pasa es que, claro, tiene que motivarte mucho lo de cariño, llámame Goku y tal, ¿no? Pero tiene la cosa. O sea que de todo hay. Si vas a la tienda te encuentras de todo, ¿no? Sí. Además hay productos que, bueno, luego, lógicamente, con licencias y sin ellas, se han aprovechado del tirón, incluso, además. Sí. Ahora mismo, como curiosidad, y si la gente busca en internet, hay una película hecha en Hong Kong por una serie de amigos, por decirlo así, basada en los personajes. Uh-huh. Que además recaudaron todo en serie B, como diría Escribano, y bueno, ahora andan detrás de, ahora que van a sacar la película real, la oficial, andan detrás de ellos para intentar, bueno, sacar algo más. Sí. Bueno, de todas formas, vamos a contarlo todo, Raúl, porque supongo que la serie también tiene detractores, estos que dicen que hay una violencia excesiva, ¿no? Hombre, partimos de que siempre se habla es del mismo tema. Siempre hay que si los personajes son planos, que si las historias son planas. Quizás sí, pero en un momento determinado una batalla no deja de ser una batalla. La veamos en televisión, sea una recreación de la Segunda Guerra Mundial, como puede ser una batalla imaginaria. Porque lógicamente es una cosa que Akira Toriyama lo hizo muy bien. No sacó batallas que pudieran recrear los chavales propiamente dicho, ya que en la mitad de ellas siempre estaban volando. Sí, entonces sí. Ahí dio el aspecto de ficción que necesitaba la serie. Sí, vamos a dar una idea, un esbozo, ¿cómo es la trama de Bola de Dragón? Bueno, partimos del personaje original al principio de la serie, se llama Goku. Goku. Sí, es un chavalín con cola de mono. Uh-huh. Realmente luego cuando, depende de la luna, se transforma en un gran monstruo. Uh-huh. que va buscando las 7 bolas de dragón para que le concedan un deseo. Uh-huh. Que quiere recuperar a su abuelo en su momento. Uh-huh. En ellos se encuentra con personajes, la típica chica pesada, el amor de su vida, los compañeros de viaje. Uh-huh. Los patosos. Es una trama relativamente sencilla, sin embargo, los personajes cumplen su papel. ¿En qué contexto? ¿En qué época? Pues bueno, siempre tenemos teóricamente, ¿no? es Japón ciudad, como siempre, pues sí. Bueno, juntamos siempre con el tema del futuro. Realmente el aspecto atemporal que dan a las series japonesas nos ayuda a no comernos la cabeza en ese aspecto. Ocurre, son dibujos y realmente los ves y no los sacas de ahí. Hay gente que puede decir, no, mira, robot histórico, oye, mira tal. No, no, simplemente es imaginación pura. Ahora, supongo que en este asunto de los videojuegos también habrá hecho furor, ¿no? Pues ha pasado porque todas las plataformas desde 1984 aquí ha pasado desde el Atari y el Spectrum, que con el cual hemos crecido todos, hasta la PlayStation y la Xbox, que están ahora mismo. Además, siguen saliendo pues con un mínimo uno al año con en relación a ellos, tanto tipo rol como tipo batalla, como... entre comillas de conversación. O sea que la serie sigue plenamente vigente, ¿no? La serie sigue vigente, la reponen creo que ahora mismo en varias cadenas, tanto en digital como en autonómicas. No se pierde porque realmente nos gusta volver a verla todos, o bien pues las nuevas generaciones van cogiendo y comparan desde su Pokémon o similares al Dragon Ball y siguen vigentes, las ves las dos y las sigues disfrutando. ¿Y el autor sigue velando por la buena trayectoria de Bola de Dragón o hace otras cosas? La terminó en 1995, propiamente dicho. Sí, él dijo que bueno, ya no tenía él más historias que contar, sin embargo dio permiso para que fueran un poquito más allá, ayudó en los guiones y en cierta continuidad, pero la serie en sí la acabó. Lo que pasa es que bueno, hay franquicias que, lógicamente, después de tomarse un descanso, vio que le rentaba tenerlas de fondo, y aunque él no participe, están sacando nuevas series. Nuevas series, nuevos coleccionables. Hace relativamente poco han reeditado en DVD toda la serie de Dragon Ball. ¿Toda la serie? Aquí en España. ¿Pero en España tenemos los 509 capítulos? Los tenemos resumidos y, por desgracia, censurados, que es un problema que ha tenido, dado ciertos niveles escatológicos que ha poseído la serie. No nos engañemos, hay lenguajes que, bueno, se cortaba más bien poco, y a la hora de enseñar un trasero bien puesto, como se suele decir, pues oye, también en horario infantil, ya. Es lógico que lo cortaran. ¿Y cómo es una censura en una serie de estas? Pues bueno, quitan una imagen, cortan un diálogo, realmente la primera censura realmente se daban cortes al metraje directamente. Tú cogías, estabas viendo una conversación o salía una cosa y de repente dejabas de verlo y pasaba otra cosa. Sí, sí. Eran saltos, o bien te metían un dibujo, bien te metían una imagen, y la verdad es que te dejaba un poco así. Realmente en el DVD lo han recuperado, el único problema es que se ve solo en japonés. En japonés. Sí, sí. Bueno, y ahora con los 15 años ya cumplidos aquí en España, ¿se ha hecho algo, algún acto, alguna conmemoración? Sí, hemos tenido en el Expo Manga de este fin de semana, todo el que se haya podido acercar ha podido ver realmente desde el principio el merchandising de Bola de Dragón como originales, lo que supuso, niveles de audiencia, imágenes originales que han cedido el Museo de Japón, que hay que decir que esto es uno de los pocos autores que ha tenido, bueno, y aún mantiene una exposición permanente en el Museo Nacional de Japón. En el Museo Nacional de Japón. Exactamente. Una exposición permanente. Sí, sí, además él una vez al mes va como guía, con curiosidad, va como guía a explicar lo que fue su obra. Oye, y en cuanto a merchandising, a cuanto a iconos de Bola de Dragón, ¿qué es lo más solicitado, lo más buscado? Goku, ¿no? Goku y Vegeta es uno de los más buscados en cualquiera de sus encarnaciones. Tanto normales, superguerreros, los hijos... Realmente tuvieron... Hombre, es complicada seguir la serie si no sabes de qué va y la pillas a la mitad. Sin embargo, puedes coger resúmenes que de vez en cuando te los ponen para ponerlo. También, como curiosidad, decir que hay más de 150.000 páginas dedicadas a Bola de Dragón. ¿En Internet? En Internet. ¿150.000 páginas? Sí, sí. Incluso puedes encontrarte desde parodias, que también tuvo una serie de parodias llamado Dragonfall. Además, bastante divertida y tocaba también temas de cómic americano. Sí. Ha tenido 26 bandas sonoras editadas. O sea, que son todo cifras que... Claro, estamos hablando de que ha sido la... Akira es el icono por excelencia del manga adulto. Sin embargo, Bola de Dragón es la serie por antonomasia, la que nos ha acompañado y nos ha acompañado durante mucho tiempo. Y aquí en España también tenemos páginas, ¿no? Sí, sí, tenemos... Hay mucho forofismo, sí, ¿no? Sí, hay mucho forofo. En un principio empezó en Cataluña, sin embargo, cada vez hay más. Podemos encontrar desde... Bueno, podemos ver los mejores links en Dragon Ball Z... www.cinemasoft.com, que esa es la oficial. Allí tienes los sites en España de los oficiales, incluso se han hecho oficiales. Boladedragón.com, sí, es otro de los que más funciona y los que más links tiene. Foros, sitios, poblaciones de en lo diré en Microsoft, en pobladores, en todos los lados. ¿Y las discusiones más amplias cuáles son? Las discusiones suelen ser quién de los personajes tiene más peso, el por qué debía haber dejado la serie en un momento determinado, el por qué se cortó, sobre todo el que la terminaran. Es lo que más conflicto tuvo, porque aunque la tercera parte de la serie, llamada Dragon Ball GT, no agradó a todo el mundo por igual, tenías el resquicio de ver cosas nuevas de Toriyama, porque gustaba tenerlo de fondo. Sin embargo, él ahora mismo está metido en videojuegos, está diseñando los videojuegos, que los hace él. Sí. Tanto en las historias y ahora está con otra serie llamada Dragon Quest. Y los puristas, porque claro, esto es como todo, ¿no? También en La Rosa de los Vientos tenemos los puristas. Pero los puristas, ¿a qué se aferran? ¿Qué dicen? Se aferran a los 25 primeros episodios, que además es como curiosidad, que es la primera parte de la serie, donde está el 21 torneo, la 21ª edición del torneo de luchadores, que es donde realmente se ve la valía de Goku como luchador y donde se empezamos a ver que los combates propiamente dichos. O sea, que los puristas dicen lo primero y ya está, ¿no? Sí, lo primero y ya está. Luego ya cuando ya se ha casado y empieza a tener el niño, quizá es más culebrón, menos humor y cala menos. Sí. No, aquí también nos pasa, ¿eh? Hay quien dice que en el origen de los tiempos fue Sombrita y después la Catombe. Está bien. Fíjense, en el Museo Nacional de Japón, exposición permanente de Bola de Dragón, todo un acontecimiento con 509 capítulos, con 150.000 páginas, 150.000 páginas en Internet, con un merchandising que ha generado beneficios por 3 billones con B de dólares, 3 billones, es que son cifras que se nos escapan. Son cifras, y realmente ahora mismo también tenemos juegos de rol propiamente dichos, juegos de cartas. Hay campeonatos internacionales de cartas de Dragon Ball. Entonces, claro, sigue siendo, y además ahora mismo intentar encontrar cualquiera de las series originales, tal como las editó Planeta en su momento, de Dragon Ball, es muy complicado. Igual que, sin embargo, tuvimos suerte, la recopilaron en formato original en 38 volúmenes. En 38 volúmenes. En 38 volúmenes, que también es algo bastante considerable. Sí, porque cada volumen no son las 20 páginas, sino mucho más, ¿no? No, son alrededor de unas 144. 144 en 38 volúmenes, o sea, es tremendo. En este Expo Manga, Raúl, creo que habéis disfrutado mucho, ¿no? Sí, además han tenido desde, figuritas, entre comillas, tamaño real de los personajes. Se han tenido alrededor del Expo Manga, hemos podido ver ejemplos firmados de gente que ha colaborado con él. Entonces, tenemos también mezclas, que además hizo el propio Toriyama con sus series favoritas americanas, que hizo una con South Park, y los personajes hizo sus propias caricaturas. Sí. Entonces, ha habido bastantes curiosidades y dentro de poco esperemos que las fotos y los reportes de la Expo Manga se puedan ver. Bueno, ya con esos datos que nos has ofrecido, ya imaginamos que Bola de Dragón es un fenómeno universal, ¿no? Sí, es un fenómeno universal, tanto en España, Francia, Reino Unido y Estados Unidos sobre todo. Es donde más dinero ha generado, Japón aparte, lógicamente. Sí. Llegándose, estamos hablando de que en el año 92 tiradas de 150.000 cómics era bastante complicado tenerlas. Sin embargo, llegó casi al medio millón. Casi al medio millón, o sea que en Europa, España, Francia y Reino Unido. Exactamente, es donde más ha tenido. Donde más ha tenido. Bueno. ¿Qué datos tan asombrosos nos da siempre el manga, ¿no? Sí, realmente son niveles, igual que todo el mundo conoce, a un Spiderman, a un Superman, un Batman, porque han estado ahí en las películas de imagen real, que es lo que más ha llegado al público en general. El manga ha estado oculto, tacita a tacita, paso a paso, se ha hecho un hueco y ha generado números bastante importantes. También porque han sabido ver dónde está el dinero y dónde está el negocio, que es en el tema del merchandising. Sí. Y en cuanto a cine, me decías que hay algo, ¿no? Sí, hay uno. Además, está trabajando la 20th Century Fox con George Lucas en la película de imagen real. Querían haberla estrenado este año, lo que pasa es que, por derechos de historia, ya que el propio Toriyama va a participar en el guión y en la producción, la tienen un poquito parada. Se habla desde Jet Li, hasta Ray Park, Vin Diesel, también haciendo pequeños papeles, que bueno, esperemos que se caiga en el olvido, y van a tener su propia película de aquí en breve. Bueno, y las apuestas de los leales, ¿hacia quién van? A ver, protagonista para la película. El protagonista para la película, Jet Li, es el mayor candidato para hacer de Goku. ¿Ese gusta a todos? Sí, gusta a todos porque tiene un físico bastante aparente en varias ocasiones, en actos públicos, en exposiciones, ha ido de Goku, y bueno, aunque quizá le falte algo de altura, es de los mejores que puedan quedar. Uh-huh. Entonces bueno, últimamente la prolífica Jessica Alba, uh-huh, es la que más gusta como Bulma. Sí. Entonces bueno, ahí andan, y el resto del reparto realmente nadie se decide porque da mucho miedo. Sí, da, sí, mucho, sí, respeto, igual que pasó en su momento con Superman o con el nuevo Batman. Claro. Costó conseguirlos. Claro, es que la película debe ser un acontecimiento para millones de personas que van a ir a verla con fruición, ¿eh? Sí, se habla de que la vean alrededor de 4 millones de, claro, de personas en los primeros fines de semana. Claro, 4 millones de personas y con un presupuesto espectacular. No se sabe bien cuándo se puede estrenar esa película, cuándo se puede... Están en producción ahora mismo. Teóricamente se anunciaba para diciembre del 2004... Pero bueno, se habla también para mayo del 2006. ¿Mayo del 2006? Mayo del 2006 tendremos algo más asentado. De todos modos, invitamos a la gente a que pase por dragonballz.com, uh-huh, que ahí tendrán noticias e incluso pueden ver alguna de las curiosidades de los vídeos y de la serie que tiene la web. Bueno, pues ya vemos que el futuro está ahí para Dragon Ball y que va a seguir todo, ¿eh? Desde el año 1984, desde 1990 en España, con esa primera emisión en TV3, en la TV3 catalana, 15 años aquí en España y muchísimos seguidores. Pero claro, aquellos que veíais Dragon Ball en el año 90, ¿seguís siendo tan forofos como entonces? Sí, además, incluso más que quizá la gente joven, porque nosotros tenemos nuestras colecciones, que nos costaba una barbaridad tenerlas, uh-huh, pero luego subieron de precio y sacaron tres colecciones distintas, una azul, una blanca, una roja. Entonces las tenemos ordenadas de me faltan números, intentas encontrar a gente que quiera desprenderse de ellas o bien en tiendas de segunda mano, y de vez en cuando darte el gusto y el placer de regalarlas y de, bueno, pues de todo lo que significó en su momento, pues llega mucho. Lógicamente estamos hablando de que por aquellas épocas con 12 añitos, 13 claro, añitos, claro, que tenías, pues claro, era todo un evento de pasar de ver dibujos, pues eso, los pitufos o en sí, Heidi, sí, o similares, ¿no? Sí, sí, empezábamos sí, a ver a Caballeros del Zodiaco, Campeones, y claro, ver Dragon Ball, que veías a un niño luchando con un sentido del humor y unas situaciones que realmente te llenaban, era... Sí, fue una experiencia. Claro, te identificabas con el personaje, soñabas con él, luchabas con él. Exacto, y... más de una vez hemos tenido nuestro intentando hacer con nuestros pijamas naranjas, intentar hacer algo parecido, y no sería el primero y el último que va en un pijama naranja por tenerlo un traje parecido. ¿Y es fácil, es relativamente fácil encontrar colecciones de aquella época? En tiendas de segunda mano y en convenciones sí, porque bueno, se mueve, es cuando realmente se mueve. Sin embargo, en días normales cuesta mucho, porque toda la gente que lo tiene, aunque solo tenga números sueltos, le supuso algo porque se lo compró, porque vio un episodio, le llamó mucho la atención y lo guarda con mucho cariño. Realmente es una de las series que más cariño ha podido generar en el público de todas las edades. Uh-huh. Bueno, pues ahí está Bola de Dragón, muy importante para aquella generación de chicos nacidos en el año 80, ¿verdad? 79, 80, 81, sí, por ahí. Que se toparon con Bola de Dragón en el 90, aquí en España, luego con los cómics en el 92, y desde entonces, pues fieles, absolutamente fieles a esa serie que tanta alegría les dio en su momento. Muy bien, pues me ha encantado, como siempre, Raúl Sahagún. Estás hecho un hacha, ¿eh? Estás hecho un Goku ahora mismo. Sí, dentro de poco voy a ponerme el pelo de punta, más rubio aún, y a ver si me empiezan a crecer algunos musculillos que otros. Muy bien, bueno, pues ahí está Sahagún en Salamanca, como siempre, dando esplendor a la Rosa de los Vientos. Gracias, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo. Llega la información, nos ponemos al tanto. Sí, Martín también luego nos contará su experiencia, también es un forfo de Bola de Dragón, qué barbaridad. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que tenemos expedientes del misterio, que tenemos azul y verde, que tenemos Bola de Dragón, que tenemos de todo, hasta las 4 o 3 en Canarias. No falta variedad en este ecosistema vuestro.